99.7 FM Che Barracas. Nosotros fuimos parte de una jornada nacional de protesta por el juzgamiento con cadena perpetua a cuatro trabajadores petroleros de Las Heras, dentro del cual hicimos una protesta pequeña, que era hacer una apertura de molinetes en Constitución de la línea C. En base a eso, la empresa y base nos han iniciado una causa penal, por un lado, por defraudación, y por otro lado, una causa de multas, en las cuales pretenden que cada uno de los que tenemos ahí paguemos 25 mil pesos de multa. Estamos en esta instancia defendiéndonos de esta segunda acusación, digamos, que era de una multa de los importes que ya te comenté. En el comunicado ustedes denuncian la persecución que hace el gobierno de Macri junto con la empresa Metrovías a los trabajadores del subte. Sí, nosotros creemos que es una persecución realmente increíble. Intentan liquidar los métodos de protesta que tenemos los trabajadores del subte. Nosotros sabemos que somos parte de un servicio público e intentamos en muchas ocasiones protestar de forma de no complicarle la vida al usuario. No siempre podemos, pero en la medida de posible buscamos otra forma de protesta. Y en este caso hay una clara persecución. No solamente eso, ahí un funcionario de Macri confesó, haciendo testigo de la empresa en el juicio, de que de forma interesante que se revisan los Facebook de los compañeros, donde comunican sus cosas personales y su asistencia a las movilizaciones, y que de esa forma se habían enterado de esta movilización. Creemos que sí, que hay una persecución y hay un intento clarísimo de limitarnos con derecho, que es una excepción más del derecho de seguridad, para que nosotros, callar cualquier forma de protesta. ¿Y cuál es la expectativa que tienen de la jornada de hoy, en principio? Mirá, las expectativas en general no son muy buenas, porque esta causa se debería haber caído por montones de razones, porque está mal hecha el acta que instruye el inspector, porque no nos comunicaron en su momento antes de darnos las multas de que estaba abierto ese proceso administrativo, porque no estamos bien identificados por montones de caídos. Eso lo expresó nuestra abogada, y lamentablemente a muchos de nosotros el juez nos negó ese derecho y dio lugar a que continúe la causa, ya te digo, con montones de irregularidades. Entonces, ese elemento no nos da buenas expectativas. No vemos que todas nuestras garantías se estén cumpliendo en los pedidos. Y aparte, la norma que nos aplican excluye la huelga, como, o sea, es una norma que castiga la interrupción del servicio o el no cobro, pero excluye la huelga. Esto es una acción donde consta que fue mostrada por sindicatos nacionales, consta que nuestro sindicato adherió, consta que se avisó. O sea, cosa que es una jornada votada por los compañeros, que es un instrumento del derecho de huelga, y a pesar de eso, el juicio continúa. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, esperemos que todo termine bien, y si no, seguiremos haciendo una gran campaña nacional, porque no podemos permitir que nuestras formas de defensa, nuestras formas de protesta, sean condenadas de esta manera. Por supuesto, incluso entendiendo que no va a terminar acá, es necesario defender a los derechos de los trabajadores y también las formas de los trabajadores. Claro, esto para nosotros no termina acá de ninguna manera. Si alguno de nuestros compañeros o todos fuéramos condenados por esto, es un camino que seguiremos adelante, porque vamos a hacer hasta lo imposible por lograr que todas las formas de protesta y lucha de los trabajadores del subte ninguna de ellas puede ser judicializada, que nos parece una atroz persecución. Así es. Muchas gracias, Pablo, por este contacto. No, muchas gracias a ustedes. 99.7 FM Che Barracas.